Arqueólogos submarinos con traje robótico. Clara Palman, El Mundo. Una expedición internacional regresó el 15 de septiembre a la isla griega de Anticitera para explorar los restos de un barco que naufragó en época del Imperio Romano. Cuando en 1900 se produjo el hallazgo, la precaria tecnología permitió recuperar, entre otros objetos, un complejo aparato de engranajes para calcular las posiciones de los astros. Pero en esta ocasión, los científicos del Retorno Anticitera, como han llamado al proyecto, cuentan con herramienta con la cual podrán explorar por primera vez en profundidad el pecio y los posibles tesoros ocultos en el lecho marino, el exosuit, un traje robótico que puede sumergirse hasta los 300 metros y subir a la superficie sin necesidad de descompresión. El revolucionario invento está equipado con propulsores controlados a pedales, de modo que deja las manos libres para manipular objetos con las garras robóticas. Es bastante más simple de lo que parece, reconoce Teotokis Theodolou, codirector de la expedición. Este buzo del Departamento de Antigüedades Submarinas del Ministerio de Cultura Heleno se estrenó con el exosuit una semana. La energía para los propulsores la suministra un cordón umbilical que contiene también cables de fibra óptica para transmitir en directo imágenes de alta definición. Las articulaciones, que pueden resistir hasta 6 toneladas de presión, y la práctica ingravidez bajo el agua de esta mole de 2 metros y 250 kilogramos le confieren a esta especie de Ironman total libertad de movimientos. Gracias al sistema de soporte vital que recicla el aire exhalado, el buzo piloto podría permanecer hasta 50 horas sumergidas. El traje ha sido desarrollado por la compañía canadiense Nutco a partir de diseños con operaciones militares submarinas, pero esta es su primera incursión en la arqueología. Los buzos de la isla de Anticitera dieron con el barco en el año 1900, cuando buscaban esponjas. En los restos del naufragio ocurrido hacia el año 50 a.C., cuando el navío transportaba a Roma objetos de lujo, hallaron joyas, monedas, estatuas de bronce y de mármol, y el famoso mecanismo antes mencionado. El complejo juego de engranajes es considerado por muchos expertos la primer calculadora analógica. Su fin parece haber sido el de calcular los movimientos de los planetas, las fases de la luna y los eclipses, pero solo el hallazgo de las piezas ausentes o de dispositivos similares podría develar por completo los misterios del objeto arqueológico más asombroso jamás descubierto.